Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Cállate, versión light. O sea, con pocas grasas y calorías para ustedes. Los saludo en esta bonita noche de miércoles. Gracias por escucharnos. Bueno, gracias por escucharme. He de decirles que el día de hoy me encuentro yo solo, hablando como loco. Por supuesto, soy Rafael. Y pues estoy aquí con mi amiguito imaginario. Porque han de saber ustedes que mis compañeros se fueron de vacaciones. Así es, unas merecidas vacaciones para esos dos hombres tan trabajadores. Porque pues si ustedes supieran cuánto esfuerzo ponen ellos para que este programa salga adelante. Y la verdad es que se merecen unas vacaciones y mucho más que eso. Es más, les pagué prima vacacional. Así de grande es el agradecimiento que siento por mis compañeros. Así que el día de hoy estoy solito, transmitiendo desde mi casa. Eso está muy mal. Bueno, pues ni modo, decidí hacer esto, así que ahora lo termino yo solo, a ver qué tal sale. Es un buen experimento. Gracias a las cientos de personas que nos escuchan en este momento, no puedo expresarles con palabras el gusto que me da tener un público tan amplio. Y bueno, pues no sé qué decir. Nah. Espérenme, porque estoy abriendo un bonito programa. ¿Les gustó? Sí, el día de hoy va a haber mucha diversión en la hora de Rafa. Con animalitos, payasitos y muchas cancioncitas para todos ustedes, amiguitos. ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos súper bien. Bueno, antes de continuar, les voy a dejar con esta bonita grabación, ¿eh? Pongan atención. Bueno. Sí, bueno, ¿por qué grita? Por favor, comuníqueme con la mamá del señor Tanari. Soy yo. Es usted. ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿O se siente ofendida, molesta? ¿Qué sucede, señora? ¿Con quién quiere hablar? Pues con la mamá de la señora Nancy. Le estoy diciendo que soy yo. Ok, señora. Y yo le reitero, ¿por qué me cuelga, señora? ¿Por qué cuelga? Porque ya le dije que Nancy no se encuentra. Ok, señora. Usted me dice que el culpable o quien se debe ser responsable es su esposo. Sí. ¿Y por qué entonces Nancy no dejó el teléfono de su esposo, señora? ¿Por qué él dejó el teléfono de ustedes? No lo sé. Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo. ¿Usted cree que...? ¿Cuál es para pagar, señora? ¿Tengo que darle cuentas a usted? Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora. Ajá. Eso cree usted. Se convirtió en una amorosa, señora. Ajá. Usted le dio esa pésima educación. ¿Es su hija, no, señora? Claro. ¿Lo hubiera educado bien, señora? ¿Lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente a ser una persona responsable? Sígale hablando. Lo estoy escuchando. Pues ya terminé, señora. ¿No? Ah, bueno, pues... Quiero saber un dato donde puede localizar a su hija y cuándo nos va a pagar. Ah, eso sí no lo sé. Porque... Usted le da risa, señora. Señora, si no tiene dinero debe tener un poquito de vergüenza, señora. Un poco solamente. Ajá. Sí, está bien, gracias. Hasta luego. No, todavía no termino, señora. Sígale entonces. Vaya por un bolígrafo, le voy a dejar un dato para la señorita Nancy. Ajá. Permítame tantito. Pero no se tarde, señora, ya me quitó bastante tiempo. Yo no se lo estoy quitando. Usted es el que está hablando. Una cosa rápido, señora. Sí. Que se comunique con el licenciado Luis García. Luis García. Al número 0155. 0155. 3547. 6941. 6941. Exacto, a ver, repítamelo, señora. Estoy grabando la llamada. Sí, a ver, regrese el cassette, señora, y póngalo donde le estoy dictando el teléfono, señora, para checar que se lo haya dictado bien. Es un celular. No, señora, no es un celular. Es un celular. Hasta luego. No, adiós. Ay, qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues eso que acabamos de escuchar es supuestamente una grabación real de uno de estos quads que llaman del banco. Seguramente ustedes, muchos de ustedes han vivido esta experiencia de que les llamen del banco cobrándoles. Gente muy agradable. Pero si esto es verdad, bueno, vaya, pues no sé qué decir, es indignante que haya gente como este tipo que pues ofenda de esa manera a las personas. Esta llamada era de una persona de Vancomer, supuestamente. Y por ahí me llegó una cadenita, por ahí anduvo rolando la cadenita con esta grabación. Y oye, cuando lo escucho siento como que se me revuelven las tripas nada más de escuchar a esta persona. Ay, pero bueno, pues así es esto. Por eso paguen sus deudas mejor y evítense problemas. El día de hoy estamos en Cállate Light. Es un one man show, o sea, el show de una sola persona, que soy yo. Y me estoy divirtiendo mucho. No sé ni qué decir. Pero bueno, debería empezar por invitarlos a que pasen a nuestro blog cállatepodcast.blogspot.com, con información muy importante y muy bonita, muy actualizada, videos y toda la cosa. Ahí están todos los datos para que se pongan en contacto con nosotros, nos manden un comentario o una cosa bonita, o no sé, le manden jitomatazos al locutor. Y pues como les decía, mis queridos compañeros, el día de hoy están de vacaciones los patrones. Así es, están de vacaciones. Y yo aquí estoy, como siempre, chambeándole, trabajándole. Como mi madrecita me enseñó ser trabajador, aunque sea uno pobre. Pobre pero honrado. Aquí estamos. Y pues saludamos a la gente que se está conectando. Todas las personas que se conectan a Borbotones. Y tenemos un par de comentarios por aquí que nos dejaron en la semana. Como que todos agarraron la hueva esta semana. Y déjenme ver quién nos escribió. Bueno, nos dejó por ahí en nuestro blog Emilio un mensaje. Nos dice: les mando tres saludos. Dos a Tona y el que queda a Rafa y a Manolo. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Ahora sí que, como al perro, ahí nos así como, a ver, aquí tiene un saludito, a ver ahí, Rafa, Manolo, ahí. Lo bueno es que yo le gané a Manolo. Bueno, dos a Tona y uno solo a Rafa y a Manolo, ok. Y como si no fuera suficiente y no nos hubiera dejado bien en claro quién es el ídolo de Emilio, nos dejó un mensaje empoderado y dice, les mandamos una porra, cállate. Pero dos más a Tona, Adriana y Emilio. Bueno, pues ya como vemos aquí, parece ser que Tona tiene su club de fans y toda la cosa. Y bueno, pues así es, pues el precio de la fama ya lo pagará después. Pero mientras tanto que lo disfrute. Así que están las dos porras para Tona. Y de ahí en más, nadie más nos escribió. Gracias por no escribirnos. Como el día de hoy estamos en el Cállate Light, vamos a estar escuchando algunas cancioncitas, vamos a escuchar algo de música para que se relajen y yo también, que me siento como el loquito aquí hablándole a la nada. Ya regresamos, esto es Cállate Light. Ya me voy, déjenme encuentro la canción nomás, espérenme un tantito. Ah, sí, ya lo encontré. Bueno, esto es Snow Patrol, una banda indie que pues, anda así como tocando música medio noventera. Para todos aquellos que se quedaron en la nostalgia de los noventas, esta banda les puede gustar mucho. Snow Patrol y esto que se llama Shut Your Eyes. Ya regreso, no se vayan. Está bien padrísimo este programa y lo seguiremos disfrutando juntos. Bye. Gotitas de sabiduría. Soy muy inteligente. Gracias. Ya regresamos a Cállate Light, o he de decir, la hora de Rafa. Ese momento en el que todos nos reunimos a meditar sobre la vida y sobre todo lo demás. Ay, bueno. Fíjense que esto de transmitir solo es más difícil de lo que yo creía. Es muy raro. Además estoy aquí manoteando y haciendo expresiones. Y pues es como si nadie me viera. Me siento como un loquito. Bueno, escuchamos a Snow Patrol y continuamos con este programa tan bonito. Gracias a la gente que nos escucha. Bueno, pues tenía por aquí unas notas que darles, ¿verdad? Déjenme ver. Tutru. Perdón, es que me están distrayendo aquí. Tengo... Hay pájaros en el alambre. Hay moros en la costa. Ah, vaya. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas noticias, pero nada formal. No vamos a presentar hoy la sección de noticias formalmente. Y bueno, pues como todos ustedes saben, Canadá el día de ayer o antier, pues empezó ya a exigir visa a los mexicanos y también a los checos. Pues resulta que Canadá ya no le gustó que los mexicanos y los checos andemos ahí aprovechándonos de su... de que son tan buenas personas. Y después de que muchos mexicanos se habían estado yendo fácilmente a Canadá, pues Canadá dijo, ya no, vamos a exigir visa. Así que ahora todos los mexicanos que tengan pensado viajar a Canadá, o vayan de viaje en negocios, o vayan a estudiar, o lo que sea, tienen que ir a hacer su fila a la embajada y esperar a que les den visa. Supuestamente, la razón por la que Canadá hizo esto fue que la mayoría de las peticiones de refugio que se hacían a Canadá eran falsas. Pues resulta que mucha gente ya se había agarrado, bueno, como todos, como buenos mexicanos, ya le habían agarrado la onda. Y fácilmente, cuando querían irse a Canadá a buscar un trabajo o lo que sea, iban y metían una solicitud de refugiados. Y Canadá casi a ciegas le daba el permiso a las personas. Hasta que, como que ya se dieron cuenta de que pues no hay tantos refugiados en México, ¿verdad? Así que pues bueno, ahí está, por unos las pagamos todos. Así que si usted pensaba viajar a Canadá, pues ahora va a tener que hacer su filita. Bueno, pues aquí me están escribiendo en el chat. Estoy aquí con Ricardo Iván, un nuevo fan del programa, que dice que se está sin palabras con mi desempeño al día de hoy aquí al frente de Cállate. Pues parece ser que yo también estoy sin palabras porque no sé ni lo que estoy diciendo. Además nadie se ríe de mis chistes malos, lo cual es peor. Ah, bueno, vaya. Me acordé de un locutor aquí de la radio local de Guanajuato, que tiene un programa todos los días. Ese de, ah, qué cosas tiene la vida, Mariana. Sí, pues hoy llovió. No, qué cosas, ¿verdad? Tan bonito que es Guanajuato, sí. Sí, cómo no. Pues sí, muy bonito. Eso me pasa por quererme hacer el héroe de la noche. Bueno, lo que pasa es que estoy aquí algo perdidón porque se me perdieron todas mis notas. No sé dónde las tengo, así que las estoy buscando. Mientras tanto, les recuerdo que la semana pasada les avisamos que Cállate estaba llegando al fin de su segunda temporada. Porque claro, en Cállate tenemos hasta temporadas y todo. Ya ven cómo somos bien profesionales. Y esta semana y la siguiente semana son como de vacaciones para nosotros. Así que, pues, teóricamente no deberíamos estar transmitiendo el día de hoy. Es por eso que hoy no hay nadie aquí. Estoy solo. Y, pues, probablemente hoy aprenda mi lección y la próxima semana mejor si me tomo mis vacaciones. En lugar de estar haciendo el ridículo aquí, enfrente de... Permítanme, déjenme decirles. Enfrente de 784 personas. Bueno, pues ni modo. Es triste, pero yo soy hombre y me mantengo al frente del micrófono. Aunque pues esté aburriendo y todo. No me importa. No me importa, aguántense. Si quisieron escucharme, ahora aguántense. Y ahora me dicen que parezco candidato político y que estoy engañando al público. Claro que no, les prometo que no estoy engañando a nadie. Todo es por el bien de nuestro país. Escuchas de Cállate. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, pues resulta que después del programa de la semana pasada, Luis, a quien ustedes probablemente conozcan, que ha estado aquí pues de metiche en algunos programas, él se apuntó para transmitir, para hacernos el paro. Yo transmito por ustedes, amigos. Y bueno, pues a mí me pareció genial la idea de que alguien transmitiera mientras nosotros estábamos, pues a lo mejor en la playita, qué sé yo, acá campechaneándonosla. Pero a la mera hora, mi amigo Luis, como buen licenciado, pues falló, no cumplió con su palabra. Así que aquí, enfrente de todos ustedes, digo, Luis, eres una gallina, eres una nenita, eres un jotín, y tu palabra no la volveré a tomar como nombre. Ay, pues sí, qué bonito me estoy divirtiendo aquí con todos ustedes. Bueno, aquí nos está diciendo Arador que a él le dijeron cosas muy feas en Nextel. Ahorita que estábamos escuchando la llamada esta de Vancomer, dice que le dijeron cosas muy feas en Nextel. Pues que me cuente qué le dijeron. A mí me parece increíble. Bueno, no sé si tan increíble. Yo he tenido malas experiencias con estas personas que te llaman de Vancomer o bueno, del banco que sea. O incluso estas personas que te llaman sin que tú le pidas, que te ofrecen... una estancia en un hotel, o que te dicen que te ganaste un viaje a Miami, ya sabes, ese tipo de personas que te llaman más para molestar. Hay gente muy grosera, pero ya que te llamen, o sea, que te traten como animal, así como a estas personas de la llamada que escuchábamos hace un rato, híjole, pues apenas como para... Pues no sé si se pueda uno quejar con el banco, ¿no? Porque igual, pues con qué cara va uno a reclamar, ¿no? Si debes dinero, a lo mejor es lo que piensa mucha gente, ¿no? Así de, pues bueno, debo hasta los calzones y todavía voy a hablarles para quejarme de que me tratan mal. Pues pues a lo mejor mucha gente dice, bueno, ya ni modo, tratan de vivir con eso. Pero bueno, a ver que aquí Arador me cuente qué le dijeron en Nextel, porque los de Nextel también son, híjole, son como garrapatas, no te dejan. Y llaman. Y lo peor es que, aparte, como que encuentran la hora en la que más te duele que te llamen. O sea, si por ejemplo saben que estás a las 7 de la mañana, a las 7 te llaman. Si saben que estás a mediodía te llaman en la noche. Te dejan mensajes. Cada vez que te llaman y contestas, te hacen que anotes el numerito y que se lo repitas. Y bueno, el chiste de estas personas finalmente es empezar a presionar y a presionar y presionar hasta que, pues, una de dos, o te canses de que te estén llamando y ya digas, bueno, ya voy a hablar, o pues simplemente, no sé, hacerte desquiciar. Y esa es su labor, básicamente es fregar. Así que qué horrible trabajo, yo no sé quién puede trabajar en eso. Bueno, pues como estamos en Cállate Light, y el día de hoy sí ando así como, pues no sé, como medio estúpido, ¿qué les parece si mejor los mando a una cancioncita muy bonita que a mí me gusta mucho? Esto es de un artista canadiense, me parece, que se llama Jim Noir, que por cierto es el autor de la musiquita que tenemos de entrada. Y esto es una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Computer Song. Espero que lo haya pronunciado correctamente. Vamos a escuchar esta cancita muy chiquita, cortita. No se vayan, por favor, no me dejen hablando solo, que ya de por sí me siento bastante desquiciado aquí. Esto es Cállate Light en la hora de Rafa. Ya regresamos. Nova, la evolución del ciberespacio. Gotitas de sabiduría. En Alemania del siglo 28. Ups. A ver, otra vez. Esa falta de alcohol en mi sistema. Ahí va, otra vez. Gotitas de sabiduría. En Alemania del siglo 78, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas. Salud. Ah, qué bonito dato, ¿verdad? En realidad es en el siglo XVIII. Disculpen ustedes, pero es que en este momento tengo... ¿Cómo se dice eso cuando estás frente a un escenario y tienes miedo escénico? Eso es lo que tengo en este momento. Trataré de tranquilizarme, respirar profundamente, dejar que todo fluya con el universo. Bueno, continuamos con esta cosa llamada Cállate Light. Y pues la semana pasada se me quedaron varias notas de tecnología por aquí muy divertidas que yo sé que a todos ustedes les interesan mucho. Miren, por ejemplo, veía aquí que Gmail deja de ser beta. Pues así es, Google finalmente ha retirado la etiqueta de beta a las Google Apps, o sea, applications, como Gmail, Google Calendar, Google Docs y Google Talk. Las aplicaciones de Google ya tenían años en fase beta. Por ejemplo, Gmail había tenido la etiqueta de beta desde hace 5 años. Google explicó que a pesar de ello, sus aplicaciones tienen un nivel de desarrollo que iguala o supera a otras aplicaciones comerciales y que son utilizadas por más de 1.75 millones de compañías en el mundo. Sin embargo, se han dado cuenta que la leyenda beta provoca desconfianza en las grandes compañías, así que Google se ha esforzado en los últimos meses para lograr el nivel de calidad en sus aplicaciones y ahora dejan de ser aplicaciones beta. Ah, qué interesante noticia. Bueno, me está diciendo aquí Fer... Ups. Bueno, me estaba diciendo un mono aquí en el chat, en el Messenger. Por cierto, los invito a que se conecten al Messenger. En este momento estoy aquí chateando en vivo con todos ustedes. Nuestra cuenta es mixnova@hotmail.com. Y nos decía aquí Ricardo Iván Fer Arador que cuando a él le hablaron de Nextel, le dijeron que para qué contrataba el servicio si no tenía dinero y no lo podía pagar. O sea, le dijeron que era un pobre. Pues sí, tenían razón. Pues, la verdad. ¿Qué puedo decir? El problema es que a veces no nos medimos también, ¿no? En los servicios o, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que no sabe usar las tarjetas de crédito. Por ejemplo, es muy común que cuando... No sé, como que la gente cree que tener una tarjeta de crédito es así super cool, ¿no? Así bien chido, ya tengo mi tarjeta, ya es... Oh, yo soy bien fresa. Y como que la gente piensa que por darte... Que porque el banco te dio una tarjeta de crédito ya tienes dinero, gratis. Y creo yo que mucha gente cae en ese error y pues no, obviamente no es así. Una tarjeta de crédito es un préstamo, básicamente. Lo que gastes con la tarjeta, finalmente el banco te lo va a cobrar. Y una cosa... muy engañosa, que hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito, es que cuando te llego, yo cobro con tarjeta de crédito. Así que cuidado. No, cuando te llega el estado de cuenta, hay un apartado ahí que dice mínimo a pagar. Entonces, supongamos que tú gastaste 5,000 pesos en el mes. Porque pues te compraste acá un celular bien chido, esos así brillosos, así que tienen MP3. Y también te compraste harta ropa allá en Zara para verte acá bien chido. Y le compraste un juego de sartenes a tu jefecita, ¿no? Entonces llega el mínimo a pagar. Y el mínimo pagar son a lo mejor 500 pesos. Y dices, ah, pues a todo dar pago 500 pesos y estoy al corriente de mis pagos. Pues no, es un error. Esos 500 pesos es el mínimo para que no te cobren intereses y no te cobren para que no te cobren recargos. Pero los otros 4.500 pesos ahí siguen en tu deuda y empiezan a generar intereses. Y yo conozco gente que se ha ido con la finta de pagar solamente el mínimo a pagar, y de pronto pues tiene una deudota porque no se dieron cuenta que el resto de la deuda estaba generando intereses. Así que aguas, aguas. Las tarjetas de crédito no son juegos. Bueno, me están mandando saludos. Ah, sí, así es. Me está saludando Oswi desde el DF, que nos saluda desde la cuenta de su novia. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cállate Light. El día de hoy estoy transmitiendo yo aquí solo. Es mi show. Espero que lo disfruten muchísimo. Y bueno, pues estábamos platicando sobre estas personas que nos llaman de los bancos, o del Telcel, o del Nextel más bien, y que nomás están dando lata todo el día. Y Fer nos estaba contando de su triste historia con Nextel. Bueno, déjame ver en qué iba, ¿eh? Ah, miren, esta noticia está bien padre, Pues resulta que en junio de este año, en Inglaterra, Sir John Soares fue elegido como el nuevo jefe del servicio de inteligencia secreta de la Gran Bretaña. O sea, algo así como un James Bond, pero así de la vida real, ¿no? Y está programado que este señor empiece sus operaciones como jefe del servicio de inteligencia en noviembre. Sin embargo, la semana pasada se dio a conocer que su esposa, Lady Shelley Soares, publicó detalles personales y familiares potencialmente comprometedores en la red social Facebook. Pues resulta que esa señora, la esposa del Sir Soares, no tenía activada la opción de privacidad de su cuenta de Facebook, por lo que todos los detalles y fotos publicados podían ser vistos, pues, prácticamente por cualquiera. Lady Soares publicó fotografías de las vacaciones de la familia, acá con todos los amigos, detalles sobre la ubicación de su casa en Londres, detalles sobre los hijos, sobre los papás del Lord John Soares, fotos con diplomáticos. O sea, la señora así como buena doña acá que no tiene nada que hacer, que nomás está perdiendo el tiempo en el Facebook todo el día, se puso ahí toda la información, o mucha información sobre la familia y sobre la persona de este señor. Y pues bueno, ahora no saben si es seguro o no hacer que este señor sea su jefe de servicios secretos. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó esa noticia? Está padre, ¿verdad? Muy bonita. Bueno, saludamos a la gente que está en el Messenger en este momento. Ya saludamos al Oswi. Ya saludamos a Fer. Hay alguien que me está escribiendo. Jorguito Sal. Pero no sé si nos está escuchando. A ver si ahorita nos dice. Como hoy no tengo secretaria, tengo que estar haciendo todo aquí de todo, de secretaria, de controlador, de todo. Es muy difícil coordinar tantas actividades. Y bueno, pues aquí me tienen diciendo una sarta de tonterías. Es más, yo los invito a que ya le apaguen, mejor se vayan a ver la tele, o no sé, sálganse a echar una cascarita ahí en la calle o algo, aprovechando que los niños ya salieron de vacaciones. Pues váyanse allí, que se arma acá la cascarita, que te la paso, que tómala, que no sé qué, que fal, que... Ok. Bueno, ¿qué les parece? Sí, mejor los dejo con otra rola, en lo que tomo suficiente aire. En este momento les voy a poner... Déjenme ver qué tengo por aquí. Tengo muchas opciones. Pero lo que quiero que escuchen en este momento es... Una banda que no conozco. pues ni modo, es lo que viene aquí en la lista. Así que vamos a escuchar esto que se llama Melody Club, con una canción que se llama 18. Espero que esté chida, y si no, pues ahorita la quito y ponemos otra más chida. Esto es Cállate Light, el programa más divertido de la web. Ya regresamos. Gotitas de sabiduría. Para que una hembra de hámster pueda tener una cría, solo tiene que esperar 16 días. Qué dato tan interesante. Lo que no entiendo es qué es lo que tiene que esperar durante 16 días. ¿No? Bueno, me queda esa duda, ¿no? A lo mejor 16 días está esperando al hámster macho a que se decida. Así que, pues es que me da pena, tengo algo que decirte, pero mejor mañana. Así de la hámster, así de... Ay. Bueno, lo bueno es que ya nada más quedan 2 días. Bueno, pues aquí seguimos y estoy platicando con Odette, que es la novia de mi primo Osvaldo. Primo, estoy muy orgulloso de ti, primo. Qué orgulloso estamos usted, muchacho. Dice que ella también es de Morelia. ¿Eres de Morelia? ¡Ah, eres qué bonito! Entonces, ahí se encontraron dos morelianos en la gran ciudad de México. Por cierto, estuve en Morelia el fin de semana pasado. Me la pasé muy padre. Fui muy feliz. Tuve la oportunidad de ver a mi familia, mis abuelos, primos, tíos. Bueno, no tuve la oportunidad de ver a mi primo Osvaldo. Espero que en la próxima sí lo vea. Pero la gente en Morelia está espantadona, ¿eh? Está espantada con estos asuntos de... Ya saben, del narcotráfico y de la familia y... Está feo el asunto allá. La verdad es que sí hay que andar ahí con cuidado, porque no es que hay una granada o te secuestran o te encuentran algún vínculo con la familia michoacana. Así que, pues bueno, ni modo. Aguanten, michoacanos. Aguanten. Pues aquí seguimos en esto que es Cállate Light. Recordamos que estamos entre la segunda y la tercera temporada de este programa, así que básicamente es como el limbo. Este programa está en el limbo, por eso suena tan piñata. De hecho, este programa no existe, es solamente un producto de su imaginación. Y pues sí, estamos planeando empezar en 15 días nuestra tercera temporada. Y ustedes se preguntarán, ¿temporada? Pues qué, ¿por qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué hablan? Bueno, ya ve que nosotros somos muy finos y muy profesionales. Decidimos terminar la segunda temporada, la cual duró desde enero de este año hasta la semana pasada. Y pues esperamos tener algunos cambios para la tercera temporada. Espero que haya nuevas secciones, cambiaremos algunas cosas. Y ya saben que, como en todas las series, siempre cuando hay cambio de temporada, pues alguien muere, ¿no? Alguien tiene que morir, si no, pues no se pone interesante la cosa. Aquí ya veremos a ver quién tiene que morir, ya lo decidiremos. Así que pues estén al pendiente, porque en 15 días, ahora sí les prometo que el programa va a estar muy bonito, ya con todos los integrantes de Cállate. Mientras tanto, yo aquí sigo con este aburrido monólogo. Y vamos a ver, nos siguen hablando aquí en el chat. ¿Qué? Pues Odette básicamente me dijo que es pueblerina, que es medio rancherita. Y no la entendí muy bien. Pero bueno, saludos al rancho de donde sea. Qué bueno que tenga internet ahí. Y pues vamos a ver si... Ay, caray, es que no hay nadie más en el chat. Bueno, está bien, sirve que hago el ridículo frente a menos personas. Bueno, oigan, el día de hoy quería platicarles, de hecho quería recomendarles una bonita página que me encontré por ahí. De hecho es un programa, se llama Mamá Quiero Ser Un Rockstar. Pues este es un show, un proyecto que se les ocurrió a unos chavitos, así como unos preparatorianos. Es una especie como de reality y una competencia para buscar al próximo rockstar de México. El programa está así como, más o menos como esos programas de MTV o VH1, esos programas de competencia mezclado con reality. Y hay en el programa hay algo así como 8 competidores, 8 chavos que están compitiendo por ser el próximo rockstar. En realidad ninguno de los chavos saben cantar, ni tocar ningún instrumento, ni hacer nada. Nomás están buscando a alguien que tenga la actitud de rockstar. Y entonces en cada capítulo del programa les ponen diferentes retos para medir su nivel de rockstar. Entonces pues ya los ponen acá que se busquen un atuendo de rockstar y un nombre artístico de rockstar. Y en una de las primeras competencias les piden que vayan a pedir firmas para sus clubs de fans. Y el programa está divertido. Es una producción totalmente indie, independiente, ¿no? Por no decir que está así medio piñatón. Son unos chavitos que se ve que agarraron una cámara, se agarraron a sus cuates y ahora les pusieron a grabar. Pero el programa está interesante, a mí me agrada porque como que esa es la actitud, ¿no? Así de tener una idea, es una buena idea, buen sentido del humor y aventarse a hacer algo, aunque no sea pues de la mejor calidad, porque no lo es. Es un programa filmado con una camarita normal, el audio está de pronto medio chafa. Pero pues igual el programa está bien, está chido. Aunque eso sí, de pronto lo que arruina el programa son las actuaciones de algunos de los chavos que son muy malos. Como que arruinan el chiste. Porque pues todo está actuado, ¿no? Pero perdónenme ustedes, me trabé. A ver, déjenme darme un zape aquí. Ya me destrabé. Y bueno, aparte, una de las cosas que me gustó del programa es que hay una... Pues hay conductora, como en todos los programas, está la conductora, que es acá una tipo así medio derqueta. Cae en el plan de como de mala del programa. Y así sale así de... ¿Qué onda, carnales? Pues aquí estamos en esto que es... Mamá, quiero ser un rockstar. Y les habla acá a los chavos. Les dice cosas como... A ver, mis pequeñas flemas radiactivas. ¿Qué tranza a mis pequeños pedacillos de guano? Muy divertido, la verdad es que eso es lo más divertido del programa. También, por supuesto, también hay un jurado. Entonces, pues acá ellos califican el desempeño de cada participante en cada uno de los retos. Y pues también se avientan acá sus líneas bien chidas como... Mira, Smut. Tu look de nenita emo me da asco, pero me gusta tu actitud. Está buenísimo el programa, se lo recomiendo mucho. Este es un programa que se transmite en internet. Se llama Mamá Quiero Ser Un Rockstar. Lo pueden encontrar en la dirección mamáquieroserlaserie.com. mamáquieroserlaserie.com. Un programa independiente, hecho en México, muy divertido y muy entretenido para la gente como yo que no tiene nada que hacer en la vida. Esa es mi recomendación del día de hoy. Mamá, quiero ser un rockstar. Gracias a la gente que se sigue conectando a mixnova.net. Recordamos que el día de hoy estamos en una versión especial de Cállate. Es una versión light. Porque el día de hoy estoy solito. No están mis queridos compañeros. Me aventé el torito de transmitir yo solo y ahora estoy sufriendo las consecuencias porque no sé ni lo que digo. Pero bueno, ya voy a empezar a echarme más porras porque he estado de negativo todo el programa. Conéctense al Messenger, ahí estoy en este momento platicando con todos ustedes. Bueno, ahí hago lo posible, no tengo muchas manos para platicar con todos al mismo tiempo. Pero uno por uno, sí les hago caso. Estamos en mixnova@hotmail.com. Agréguenos, chaten con nosotros. Miren, aquí nos está escribiendo legalmente no rubia. La saludamos. Y pues ahora no sé qué más decir. No me distraigan en el chat. Perdón, es que me distrajeron. Como hoy estoy también aquí de secre, tengo que estar contestando a sus mensajes. tengo que estar pensando en qué decir y tengo que estar controlando la música y tengo que hacer muchas cosas. Y tengo muy pocas neuronas para hacer todo eso al mismo tiempo. Ah, bueno, pues me dice legalmente no rubia, que ahí está con su suegro y con su sobrina Itzel oyendo. Así que un saludo, gracias y bienvenidos a Cállate versión... versión así como chorrienta. El día de hoy está saliendo algo pues hay algo leve, ¿no? Ah, sí, cierto, qué menso, es que ellos están en Estados Unidos. Oh, sí. Nos escuchan hasta allá, hasta en la Unión Americana. Saludos, paisanos. Gracias, saludos hasta Estados Unidos. Gracias a los paisas, manden saludos acá para la comadrita, para el compadre. Díganles que ya les van a mandar pues la mesada, ¿verdad? Por cierto, hoy es 15 de julio. Felicidades a todos los que fueron a cobrar su quincena. Me da mucho gusto por todos ustedes. Como yo estoy desempleado, no puedo cobrar quincena. Pero no, qué bueno, ustedes disfruten su quincena, de veras. Gástensela en cosas que... en cualquier cosa, no importa que hay gente que no cobra su quincena. Muy bien, ¿qué tal va el show? Excelente, ¿no? Va precioso. Bueno, pues ya me harté de estar hablando aquí como merolico. ¿Qué les parece si mejor vamos a escuchar algo de música? Tenemos aquí mucha música la noche de hoy. Nada más déjenme ver qué tengo por aquí, porque ya se me perdieron las canciones. Ok. Bueno, vamos a escuchar esta canción de un tal Urge Overkill. Esto es del soundtrack de aquella película tan famosa de los 90s, Pulp Fiction. Lo recordarán ustedes, Tiempos Violentos, como le pusieron acá. Esta canción es una canción muy romántica y está dedicada para todos ustedes, para todas ustedes, nenas, en esta noche tan especial, tan íntima. Girl, you'll be a woman soon. Esto es Cállate Light. No se vayan. Woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Be banda de la semana. En Cállate. Bueno, ya estamos de regreso. Y como ya hay que ir dándole prisa a esto, ¿qué les parece si pasamos a nuestra banda de la semana? Esta vez les quiero recomendar una banda que se llama Mike Snow, algo así como Miguel Nieve, Miguelito Nieve. Una banda sueca formada en el año 2007, que es de hecho la que estamos escuchando ahorita de fondo. Pues esta banda es una banda indie, toca electropop, formada por tres changos: Chris Carson, Pontus Wimberg y Andrew Wyatt. Resulta que dos de estos tipos, Carson y Wimberg, son productores, y entre sus colaboraciones se destacan sus producciones con Britney Spears, Madonna y Kylie Minogue. De hecho, ellos fueron quienes produjeron la canción de Toxic de Britney Spears. Recordarán ustedes esa bonita canción que de hecho ganó un premio Grammy a mejor canción dance del 2005. Bueno, esta banda acaba de lanzar su primer álbum. Y yo, bueno, esta banda yo la escuché en un programa de radio que se transmite en Los Ángeles, que yo escucho por internet, que se llama Morning Becomes Eclectic. O sea, hace la mañana se vuelve ecléctica, un programa que pasa todos los días en una estación de allá de Los Ángeles, donde ponen música indie y es un programa muy bueno. Y de vez en cuando tienen bandas que van ahí a tocar en vivo. Aquí escuché a Mike Snow, me gustó bastante, los he estado escuchando. Me gusta mucho su música. Así que el día de hoy los quiero dejar con esta banda, Mike Snow, y una canción que se llama Cult Logic, o sea, la lógica del culto. Esta es la banda de la semana. Vamos a escucharla, sirve que mato algo de tiempo porque esto está poniendo muy feo. Esto es Cállate Light. Saludos hasta todos los rincones del mundo. We'll be right back. Gotitas de sabiduría. Las ardillas pierden más de la mitad de las nueces que esconden, porque se les olvida dónde las escondieron. Lo cual demuestra que las mujeres son descendientes de las ardillas, porque nunca saben dónde dejan las llaves. ¡Qué buen chascarrillo me aventé! Bueno, gracias por continuar conmigo en esta noche maravillosa, llena de tanta sabiduría, tanta diversión. Gracias, se los agradezco muchísimo. Nos sigue escribiendo aquí por el Messenger legalmente no rubia, que de hecho no me deja concentrarme. Dice que si podemos poner una llamada al aire, pero no se puede porque, pues, si pongo la llamada, se comería todo el ancho de banda y ya no podría seguir transmitiendo. Así que, se me hace que no, querida legalmente no rubia. Bueno, como esta es una versión light, creo que ya voy a terminar este programa. Estaba diciendo hace rato que es más difícil de lo que yo pensaba transmitir solo. Yo pensé que iba a ser facilísimo, pero es raro, es muy raro estar aquí básicamente hablándole a la nada. Me siento medio loquito. Y pues, la verdad, extraño a mis amigos. Es que extraño tanto a Manolo con sus chistes tan ingeniosos y sus comentarios tan inteligentes. Ay, a Tonatiuh. Y esa energía que lo caracteriza siempre tan vital. Los extraño tanto, muchachos. Disculpen ustedes. Ahora me están escribiendo aquí. Me preguntan. Ya me dijeron que fuck you. Ya, o sea que ya me mandaron. Ya me mandaron a checar mi mail. Gracias, legalmente no rubia. Como siempre, tan fina, ¿eh? Finísima persona. Pues tenía por aquí todavía unas notitas de la semana pasada, pero no estoy muy seguro que les interese. Pero bueno, miren, estaba hablando hace rato de Google. Parece que esos cuates tienen como un plan malévolo de conquistar al mundo. La semana pasada Google anunció que va a lanzar su propio sistema operativo. Y eso, para los nerds geeks como yo, créanme que es como no sé, como es como la apoteosis de las noticias de tecnología, lo que estábamos esperando durante mucho tiempo. Bueno, pues el pasado 7 de julio Google anunció un nuevo proyecto para desarrollar un sistema operativo llamado Google Chrome Operating System. Este nuevo sistema está basado en el navegador Chrome y Google lo describe como una extensión natural del navegador. Es decir, que es como la evolución de su navegador Chrome. Ahora lo van a convertir en un sistema operativo. De acuerdo al blog oficial de Google, dicen que están diseñando el sistema operativo para que sea rápido y ligero, que arranque y te conecte a la web en segundos. La interfaz es mínima para que no estorbe y la mayor parte de la experiencia toma lugar en la web. Regresaremos a las bases, dijeron los de Google, y vamos a rediseñar por completo la seguridad del sistema operativo para que los usuarios no tengan que lidiar con virus, malware y actualizaciones de seguridad. Bueno, básicamente este nuevo sistema operativo estará basado en un kernel de Linux, será de código abierto e inicialmente estará dirigido a netbooks y a computadoras de escritorio. Google estima que las primeras netbooks con Chrome saldrán a la venta en la segunda mitad del 2010. Así que ahí está Google con este sistema operativo que no le va a hacer la competencia directamente a Windows, pero ahí va Google poco a poco ganando terreno. Y además es una buena opción para aquellos que ni somos de Microsoft ni somos de Apple. Ahí estamos los que estamos en medio. Yo en lo personal sí me considero fan de Google. Y pues, bien por Google, que sigan así, haciendo cosas chidas. ¿Qué les parece, queridos amigos, esta nota tan bonita? Bueno, seguimos aquí en este bonito programa. Ya estamos casi por terminar. Pero fíjense que la semana pasada, ya para terminar, la semana pasada di yo una noticia, o dimos una noticia aquí en el programa, de una persona que había muerto en un accidente en Epcot, me parece, o en Disneylandia, o por allá. Y había preparado yo un pequeño tema sobre accidentes que han ocurrido en los parques de diversiones de Disney. Entonces, ¿qué les parece si ya para irnos les platico un poquito sobre algunos de los accidentes más, pues, no puedo decir graciosos porque sería una burla, pero sí algunos de los más interesantes o extraños que han ocurrido en Disney, en los parques de Disneylandia? Por ejemplo, existía una atracción en Anaheim, en Disneylandia, en Disneylandia, que se llamaba People Mover. Este People Mover me parece que era así como un trenecito, ahí medio, o sea, sí, un trenecito. Pero en 1967, un joven de 17 años de California murió mientras saltaba entre dos de los carritos del People Mover, y en el momento en el que el trenecito iba pasando por un túnel, pues este chavito se cayó y cayó sobre la vía, y pues el trenecito le pasó por encima y lo arrastró por unos 100 metros. Por 100 metros estuvo arrastrando el trenecito este cuate por hacerse el chistoso. También en 1980, en esa misma atracción, un joven 18 años, Gerardo González, de San Diego, fue aplastado y murió mientras también estaba saltando entre los trenecitos. En otra atracción llamada Los Ríos de América, en 1973... un joven de 18 años se ahogó mientras intentaba nadar a través del río. Bueno, pues resulta que este chavo y su hermanito de 10 años se les ocurrió esconderse en una de las islas que hay en esa atracción y se quedaron ahí hasta que cerraron el parque. Se escondieron y pues cuando ya se vieron ahí, pues trataron de nadar para salir de la atracción, y entonces el hermanito no sabía nadar, se le trepó al hermano mayor y el hermano mayor terminó ahogándose. El chavito, el más pequeño, pudo mantenerse a flote nadando de perrito, así que sí, hasta que llegó un empleado y lo rescató. Este no es el único caso de un ahogado en esta atracción. En 1983, otro cuate que se intentó subir a un bote de emergencia también se ahogó. Este cuate y un amigo se robaron el bote de emergencia, se lo vieron, lo encontraron por ahí, se les hizo fácil treparse y pues ahí quedó este chavo. En otra atracción llamada Space Mountain, o sea, como la montaña del espacio, es una montaña rusa, también en Anaheim, una mujer de 31 años se sintió mal después de terminar su vuelta en esta montaña rusa. Pero cuando llegó al área en la que hay que salirse uno ya del carrito, no se pudo salir, no podía salirse porque se sentía mal. Entonces los empleados le dijeron que se quedara ahí, que la iban a ayudar a salir, pero otros empleados, que eran los que controlaban el carrito, no se dieron cuenta y la mandaron otra vez a dar otra vuelta en el Space Mountain. Cuando regresó de su segunda vuelta, la mujer llegó semi inconsciente, fue llevada al hospital y ahí murió 7 días después de haber estado en coma. en otra atracción llamado Mission Space. Es un simulador espacial. Dice aquí que entre el 2005 y 2006 los paramédicos atendieron a 194 personas que se subieron a esta atracción. La mayoría de la gente se quejaba de mareos, náuseas y vómitos. 25 personas de estas 194 se desmayaron, 26 sufrieron dificultades para respirar y 16 tuvieron dolores de pecho. En mayo del 2006, Disney alteró o cambió pues el jueguito para que la experiencia fuera menos intensa y la gente ya no tuviera estos malestares. En Magic Kingdom, en 2004, un empleado de 38 años fue aplastado por una de estas carros alegóricos de La Bella y la Bestia. La víctima estaba vestida de Pluto. En Disney también, en otra atracción que se llama Skyway, que es como un funicular. En 1999, un empleado que estaba ahí trabajando cerca del funicular estaba limpiando la plataforma, la estación ahí donde sube la gente, cuando por accidente se prendió el jueguito. Pues el hombre estaba justo en el camino donde venían los carritos, los vio venir de frente, se alcanzó a trepar a uno, pero perdió el equilibrio y cayó 20 metros. Lo bueno es que cayó cerca de Dumbo, pero no la contó. Bueno, también hay algunas historias muy bonitas que tienen que ver con los personajes de Disney. Por ejemplo, Goofy, en el 2004, un empleado que estaba disfrazado de Goofy fue suspendido por, pues así como por arrimársele y frotársele a dos empleadas de Kodak que andaban ahí tomando fotitos. Estaban acá las muchachas tomando fotos y a los personajes de Disney, y llegó este Goofy a hacerse el graciosito y así de ¡vénganse para acá! Acá el Goofy andaba de jariosón. Bueno, otro asunto fue con los tres cerditos. En 1976, una mujer puso una demanda porque decía que uno de los tres cerditos corrió hacia ella, la abrazó y se le empezó así como a frotar también, mientras le decía ¡mami, mami! La mujer reclamó que había perdido 25 kilos como resultado del incidente y demandó a Disney por $150,000 en daños. Pero después, la mujer tuvo que retirar los cargos cuando los abogados de Disney presentaron una foto del disfraz del cochinito, el cual tenía unos brazos que realmente ni siquiera se podían mover, o sea, estaban así sueltos, así que no era posible que el cerdito este se haya agasajado a la mujer. Bueno, Tiger, este bonito tigre de Winnie Pooh, también tiene su historia. En el 2004, un empleado de Disney fue arrestado porque pues también se les arrimó acá a una niña de 13 años y a su mamá. Sin embargo, pues el empleado regresó a trabajar a Disney porque las mujeres retiraron los cargos. Pero después, en el 2007, este mismo empleado pues también se les arrimó acá a unas personas. Nada más que ya me perdí. Ah, sí, ya. En el 2007, un niño de 14 años fue golpeado por Tiger. Le dio un zape en la cabeza. pero luego el empleado dijo que en realidad había actuado en defensa propia porque el niño estaba jalándole así la cola. Y entonces esto causaba que el empleado se estaba quedando sin aire. Entonces tuvo que voltear y darle su zapa al niño. ¡Órale, suéltame porque no me dejas respirar! Y el mismo Winnie the Pooh, Pooh soy Pooh, también tiene sus historias acá el Winnie the Pooh. Dice que en 1978, un empleado que estaba disfrazado de Winnie the Pooh fue acusado de haberle dado una cachetada a una niña y que el golpe le había resultado en moretones y que además posiblemente le había causado daño cerebral a la niña. El empleado dijo que en realidad la niña estaba jalándolo por detrás. Y cuando se volteó así para saludar a la niña, así de ¡hola, amiguita! En realidad, él le pegó sin querer a la niña en la oreja. No en la cabeza, sino en la oreja. Y dice aquí que, de hecho, el empleado llegó a la corte disfrazado de Winnie Pooh y se puso a responder así con la voz de Pooh y cantó cancioncitos. Pero, de hecho, lo hizo para demostrar que los brazos del Winnie Pooh estaban demasiado abajo como para pegarle a la niña donde la familia decía. Así que lo absolvieron de los cargos. Oye, me están diciendo aquí, legalmente no rubia, que hay unas fotos de Mickey y Minnie haciendo poses obscenas. De hecho, hay un video. Hay un video donde están así varios personajes de Disney, así como en backstage, y empiezan a darle todos a la Minnie. Acá el Pluto, el Mickey, acá todos. Búsquenlo en YouTube, no me acuerdo cómo es, pero pueden buscarlo algo así como la orgía de Disney o algo así. Está muy divertido, muy bonito y además muy apto para los niños. Bueno, pues ¿qué les pareció estas bonitas historias de Disney? Así que si van a Disney, tengan cuidado. Sobre todo tengan cuidado con los goofies, que pueden ser medios jariosones. Y pues nada más tengan cuidado, ¿verdad? No les vaya a dar un váguido. Bueno, pues señores, señoras, les agradezco muchísimo su atención. El día de hoy ya damos por concluido este bonito programa, este experimento al que he llamado Cállate Light, que resultó ser un gran éxito. Ya estoy de hecho pensando que la próxima temporada, la tercera, que comienza dentro de 2 semanas, es decir, el 27 de julio o algo así, 29 de julio, probablemente ya mejor lo haga yo solo. ¿Qué les parece? Pues yo les pido que manden sus sugerencias, sus comentarios, o que me apoyen en mi candidatura para ser el único conductor de Cállate. Así es, como buen político que promete muchas cosas, este podcast será mejor. Bueno, ya. Ha sido muy extraño. Para colmo, hoy ni siquiera hay bebida, no hay comida, no hay nada. Estoy seco. Así que también yo creo que eso ha afectado mi desempeño esta noche. Pero bueno, gracias a la gente que nos escuchó, gracias a la gente que estuvo en el Messenger, gracias a Ricardo, Iván, gracias a mi primo Osvaldo y a su novia Odette. Un saludo a ellos. Saludos a Legalmente No Rubia y a toda la gente que me escucha allá en la Unión Americana. A todos los compas que nos escuchan allá. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente que descarga el podcast. Esto fue Cállate Light, una versión medio rara de Cállate. Y la próxima semana no les prometo que haya podcast. No lo sé, todavía no lo sé. Esperemos que sí, para que sea tan divertido como este. Bueno, ya para irnos, quiero poner una bonita canción. Una canción del recuerdo, de cuando yo